Estamos en San Pedro de Atacama con Karen de la Asociación de Riego de San Pedro de Atacama, que nos va a explicar un poco la dinámica de las comunidades en su lucha contra el extractivismo y los problemas que tienen. Queremos partir, Karen, porque conocerte un poco, que te presentes, cuáles son las dinámicas de tu comunidad y luego pasar a la parte problemática. Bueno, mi nombre es Karen Luza, soy secretaria de la Asociación Indígena del Río San Pedro de Atacama, presidenta de la comunidad de Sequitorillaye, en lo que respecta al agua. Y nada, contarle un poco a la gente del sur o a la gente más al norte que no conoce nuestro sistema de vida, ¿no? De riego, cómo alimentamos acá, ¿no? Cómo mantenemos la agricultura, la ganadería. Nosotros somos una isla que está en medio del desierto. Nosotros somos muchos islotes, pequeñitos oasis, hablo de pequeñitos oasis de verdad, donde cada oasis, el más grande, está conformado por 350 personas, hay otros de 100 personas, pero todos juntos, estas comunidades, todas juntas armamos en la comunidad de San Pedro de Atacama, ¿no? Nuestra forma de riego, como explicaba hace un ratito en la reunión, es ancestral. Nosotros no hemos cambiado jamás la forma de riego por inundación. Cada 24 días el maíz tiembla esperando el agua, o sea, imagínate qué planta resiste 24 días sin agua, pero nuestro maíz de acá local y algunas cosas como nuestras habas, ajo y un montón de cositas que sembramos es siempre para el autoconsumo, no es para el consumo de nuestra casa, de repente intercambiamos, no sé, por yo que tengo caballo y me dedico a las terapias con equino. Cambiamos, siempre estoy cambiando, no sé, pues cámbiame guano por chala, que es la mata del maíz, pero nosotros no somos grandes exportadores de fruta, no somos, no, no, no. Lo que sí, nuestros oasis se han regado de esta forma hace 11.000 años y es una forma por inundación. Nosotros inundamos el terreno cada 24 días, cada 22 días, depende de cómo está la cantidad de agua que baja la cordillera. Esperando, como te digo, todos ansiosos que llegue el agua en la fiesta máxima, por lo menos en mi ahío, cuando te toca el riego, estamos todos felices. Es imperdonable porque nosotros todavía mantenemos una autoadministración donde existen dos tomeros, que son los que abren y cierran las compuertas, y cada grupo de riego, que somos siete, dividido, tiene su celador, ¿no? Que es el juez de agua que antiguamente se llamaba, que es el que entrega un calendario que un. Mira, nosotros pegamos un tarrito en la entrada de conserva, de lo que sea, y ahí este hombre, el celador, nuestro trabajador, nos pone un papelito y dice, oye, te toca riego el jueves a las 3 de la tarde, y si no viste papel, está frito, ¿eh? Y perdiste el riego hasta el otro mes. Entonces, sagrado que nosotros reguemos, tienes que estar ahí. Si yo puedo estar trabajando y me tengo que ir a abrir la compuerta, porque sobre todo si estamos en época de siembra. Siempre lo hemos mantenido así, como te digo, somos auto, o sea, es para el autoconsumo. Estamos divididos en siete grupos, somos siete grupos de riego, en los cuales hay tres comunidades por un grupo, yo tengo dos comunidades en mi grupo cuatro. Y nosotros, como te digo, a pesar de que el gobierno siempre viene con proyectos, ideas como para, según ellos, agilizar el riego. Muchas veces INDAP vino con la propuesta de riego por goteo, riego tecnificado, y son los mismos proyectos que mandan para todo Chile sin saber qué tipo de suelo tenemos nosotros, qué tipo, si la sal nuestra que tenemos en nuestro suelo es súper salino, por eso el tipo de maíz que tenemos es el único que se da, por eso uno guarda la semilla para el próximo año, porque sabemos que tu tierra va a aceptar esa semilla de maíz que ya está adaptada desde acá. Entonces, INDAP con sus buenas ideas también, a través de esto nace la Asociación de Regantes, que la Asociación de Regantes sale como a última hora por una. Hace el año 96, esto me tocó hablarlo para estudiantes de la Universidad de Chile y la Universidad Católica la última vez en Santiago, y les expliqué que nosotros, me preguntaron cómo nace la Asociación de Regantes. Entonces yo les conté que el año 1996 nuestros abuelos, que muchos de ellos están muertos en este tiempo, pero estos abuelos con pala, picota y sus manos decidieron hacer un estanque acumulador, río arriba, ¿no? Simple, estábamos llevando piedra, todo unido, trabajo comunitario, que tenemos nuestro trabajo comunitario, tenemos nuestra limpia de canales y un montón todavía de ceremonias de agua que tenemos, aunque el gobierno diga que no, nosotros sí, y te puedo mandar miles de limpia de canales y decenas. Pero esto nace y de repente en ese tiempo, el año 96, llega INDAP y les dice a los abuelos que tienen una excelente idea, que cómo no postulamos a un estanque bien hecho, con puertas, con todo. Entonces, claro, entonces los abuelos dijeron, oye, pero claro, entonces bien, ok, postularon a través de la municipalidad, etcétera, etcétera. Y fíjate que hubo un enredo en ese tiempo por unos impuestos que no se pagaron. No estoy muy segura si fue de la época de los dirigentes que no pagaron esos impuestos. He hablado con unos de ellos, me dicen que fue el INDAP el que se apropió indebidamente y que buscó una excusa. ¿Y sabes lo que hicieron ese año? Nos embargaron el río. Nosotros no tenemos un caudal gigante, tenemos un río súper pequeñito, que cuando crece es bravo, ¿no? Porque viene con rocas, sale y un montón, es pesado el río cuando viene y llueve. ¿De qué río estamos hablando, por favor? Río San Pedro. Es que sabes que lo que pasa es que se llama río San Pedro, uno de los principales, y el otro es el río Vilama. Pero como explicaba adentro, todos nacen de la misma cuenca y de la misma matriz. O sea, venimos del Jauna, se separan tres ríos que son ríos salados, y uno de ellos, dos de ellos componen el río San Pedro de Atacama y uno de ellos compone el río Puripica, que se convierte en el río Vilama. Pero en realidad esa es una estrategia del gobierno para separarnos geográficamente, y ya lo ha hecho. Y que entre más grupos y más gente dividida, es más fácil dominar uno que otro. Pero nosotros siempre hablamos de una cuenca, la gente antigua habla de un valle completo que empieza en la cordillera y termina en el salar. Nuestros abuelos pastores, porque nosotros pastoreamos todavía, nosotros hemos sido súper señalados por el tema turístico, que yo lo entiendo, somos uno de los atractivos turísticos de Chile, pero nosotros todavía sembramos, nosotros todavía pastoreamos. Entonces, súper importante que el tema quede súper claro, que lo que se ve por la televisión y todos estos anuncios es lo que pasa en el centro del pueblo y en los parques a veces, pero nosotros seguimos nuestra vida, te levantas súper temprano, porque nosotros tenemos la tradición de levantarnos súper temprano, porque el sol, tú sabes que ya a las 10 quema acá, ya no puedes seguir trabajando hasta que baje un poco, y hasta la noche seguimos trabajando con luna muchas veces. Y en ese sentido, la llegada de la empresa, la llegada del Estado que moderniza para los empresarios y bueno, para las mismas empresas estatales, desde hace décadas ya, ¿cómo se ha visto afectado su forma tradicional de vida? O sea, lo primero que te contaba, cuando INDAP nos embargó el río, lo primero que pasó fue justamente que, imagínate, embargar el río. Ahí nosotros nos unimos bajo la ley y hablero de la CONADI en ese tiempo, entonces inscribimos nuestra agua, todos tenemos derecho de agua, tenemos 890 socios en nuestra asociación, es la más grande y antigua de San Pedro de Atacama, no hay otra más antigua. Entonces decidimos unirnos todas las aguas y inscribir toda esta agua bajo la ley indígena. Y contaba el otro día, otra entrevista que me hacían, que claro, somos los únicos que somos dueños de agua en Chile, según el código, este código de agua inventado, creado en dictadura. Ya nosotros alcanzamos, luego de ese código, a inscribir la agua en forma comunitaria, y mientras estemos de la mano y todas las aguas amarradas, digamos, no podemos venderla. Lo que busca el gobierno ahora, ofreciendo nuestros embalses y cosas por el estilo, es que nosotros aceptemos la Junta de Vigilancia, que va a venir a dividirnos, que esto es lo que, ¿no?, lo moderno que trae el país y el gobierno. A nosotros no nos gusta para nada, nosotros hemos funcionado así 12.000 años, ¿para qué vienen ahora a ofrecernos cosas que en realidad no funcionan? La tecnología, este riego por goteo, fíjate que instalaron, la gente compró el proyecto, les creyó a INDAP, lo instalaron en sus casas. La gotita que cae hace un jarrón, un cantarito de greda abajo, porque se aconcha, como le dicen los viejos, y tú puedes sacar un jarrón entero, quiere decir que esa gota nunca llegó abajo, porque tenemos un suelo súper salino. Entonces el gobierno hace estos proyectos todos por igual, cuando en realidad nosotros estamos en el desierto marido del mundo, y aquí hay una cultura viva. En el momento que nosotros dejamos de sembrar, en el momento que nosotros dejamos de regar, en el momento que una cultura deja de darle amor a la tierra, no es cultura. Y nosotros sí queremos permanecer como cultura. Entonces, no solamente invitarlos, como te digo, a que vengan a ver la parte turística. Tenemos un sistema ancestral que en realidad es fantástico, y yo estoy feliz, y el cual no queremos cambiar. Cuando nosotros hacemos trabajos comunitarios, como es la limpia de canales, cuando hacemos trabajos comunitarios en varias épocas del año para ver el estado de nuestros canales, es justamente para que no solamente limpiar y que el agua llegue limpia y rápido, ¿no? Agilizar el tema del agua, sino que es para encontrarse, es para hablar de los problemas, es para solucionar malos entendidos. Y eso se da, fíjate que nosotros terminamos en Séquito y Coyo, cuando terminamos es la alegría más grande, o sea, terminamos todos cantando, comiendo patasca, tomando una jaloja. Entonces, yo ahí veo a la gente de la tierra. Pero si tú me preguntas qué pienso ahora de San Pedro, acá la parte turística, la gente de la tierra tiene, no es este el Atacama real es la gente que cultiva y que riega y que tienen animales, está lleno de pastoras. Si tú vas hacia el sur, hacia el norte, sales un poco del centro, vas a ver, están todas las pastoras, están todo, esto es una cultura viva, nosotros estamos muy vivos y creo que más que antes. Y hablábamos con el compañero de Toconao con respecto a los problemas que ellos están enfrentando a partir de esta firma del acuerdo del litio. Uh-huh. ¿Cómo perfilan ustedes eso? ¿Cómo lo afectaría? ¿Cómo ven la amenaza de las mineras en el territorio? Y este último proceso de movilización empezado en enero. Mira, nosotros como Asociación Indígena de Riego de ambos ríos, Juana Corante es la presidenta del grupo de Río Vilama, y estamos conscientes, y esto es una noticia que nos confirmó la empresa el año pasado, que efectivamente nuestros ríos cuando corren, y cuando digo de correr, correr, de verdad que está corriendo el río, porque así lo ven nuestros abuelos, ellos dicen que el río corre literalmente. Entonces, cuando el río corre, no es para alimentar a Soquimichi, no es para alimentar a Rodgut ni a nada. Nosotros dejamos correr el río porque hay biodiversidad abajo, está toda nuestra flora y fauna, y hay lugares bofedales que nuestros abuelos todavía ocupan para pastorear. Entonces, es ahí el daño, porque además el gobierno, las empresas y toda esta gente que vienen con sus sistemas modernos de monitoreo, etcétera, tienen que reconocer que la cuenca es una sola, que empieza en la cordillera y termina en el salar. El río nuestro aporta mucha agua a este proyecto. Entonces, tampoco es la idea cortarle el agua a la empresa, que podríamos hacerlo y desviar el río y se acabó. Ya, y te quedas con el agua subterránea. Esto es para que se mantenga la tradición y costumbre. Nosotros tenemos una fiesta maravillosa que se llama el Talatur en Socaire, que es una de las fiestas más importantes del agua que tenemos en estos momentos. Queremos conservar las tradiciones. Una vez que se seque esto, no vamos a tener nada. Entonces, ese es el problema con la empresa Soquimich ahora y todos estos tratos con el litio. Sin dejar de lado la propuesta, pues tú sabes que todo esto va a Europa, y Europa es la energía verde y todo, pero ¿a costa de qué? Del agua de culturas ancestrales. Entonces el llamado es también a tomar una visión un poco más elevada y ver esta cuenca como lo que es, una cuenca completa. Imagínate, al principio nos dividieron en Atacama alta y baja, después en el río tanto, en el otro río, después por comunidad. Entonces siempre hemos sido una sola cuenca y un solo pueblo, y es el pueblo licanantay o atacameño. Así es. Perfecto. Agradecemos la entrevista y solidarizamos con su causa. ¿Algún saludo que quiera dar para los compañeros o compañeras allá en Concepción, Temuco? Yo creo que este es un tema del agua, y este no solamente un llamado a la gente de Temuco y Concepción, sino que a la gente de todo Chile, de que este es un tema que lo ven ahora en las comunidades, pero esto en la ciudad está, tienen un terrible problema. Entonces, mientras los distractores como fútbol y cosas que vemos entre la llegada del Papa y todo, yo creo que deberíamos, Chile, leer un poquito más, informarnos un poquito más, y que sin agua no hay nada. Sin agua no, o sea, el que no toma agua, que diga lo contrario. Perfecto, muchas gracias. Por nada.